Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y hoy hemos preparado la primera entrega de un monográfico en dos partes que está dedicado al poeta y músico uruguayo Juan Ángel Italiano. Ya en alguna ocasión habíamos comentado que, en nuestra opinión, estamos ante la figura probablemente más importante del spoken word en castellano dentro de la música libre. No solo interpreta textos propios, también de otros autores, en este caso del dúo catalán Accidents Polypoetics, en el tema con el que arrancamos el monográfico, Vienen por nosotros. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiate las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro. ¡Vienen por nosotros! Las hordas internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte tomadito de la mano a tu jubilación. Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues a eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete por las papas, cósete la manga, rézale la imagen. ¡Vienen por nosotros! Con sus pies de rey, y sus escuadras, y sus cartabones, y sus reglas, y sus compases, y sus trajes de domingo. Peínate los pelos, limpia tus zapatos, huele a gasolina, di que sea tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpable. ¡Acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa! ¡Hazte responsable! ¡Vienen por nosotros! ¡Se acabó la juventud! ¡Basta de holgazanear! ¡Hay que concienciarse! ¡Viva el complejo de Edipo! ¡Viva! Yo tengo la culpa, paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funde una familia. ¿Por qué no adelgazas? Vaya facha atrás, lávate las manos, píntate los labios. ¿Por qué dices eso todo? ¡Ya está escrito! ¡Vienen por nosotros! Y Edison, y Washington, y Einstein, y Freud, y Hitler, y Copérnico, y Don Santiago Ramón, y Cajal, y la DGI, vienen por nosotros. Cada año más cerca, cada día más claro, cada sorbo más dulce, cada recuerdo más lejos. Vienen por nosotros, vienen por nosotros, vienen por nosotros, vienen por nosotros, vienen por nosotros todos. Hemos querido empezar esta edición de hoy de Intangible 23 con el tema que acabas de escuchar del disco de 2011, Respiropatías, porque pone de manifiesto las dotes de Juan Ángel Italiano para la declamación de poesía y también la vinculación que con cierta frecuencia su obra establece con España, como iremos viendo, sobre todo en la segunda parte de este monográfico, la semana que viene. Y Vienen por nosotros es uno de los textos más famosos de Accidents Polypoetics, el dúo catalán formado por Rafael Metlicoves y Javier Teros. Y después de esto, Empezamos un recorrido en orden cronológico por la extensa discografía de Juan Ángel Italiano desde 1999 hasta hoy. Esa discografía incluye poesía recitada, tanto a capela como con acompañamiento musical, y varios experimentos sonoros. Y es un recorrido que nos va a llevar el programa de hoy y el del miércoles de la semana que viene. Ahora nos fijamos en una serie de demos del proyecto de Italiano junto a Juan Manuel Ferreiro, inspirado en la música hindú. Y este es el tema Tu Fímeme. La calidad de la grabación no es exactamente deslumbrante, pero aún así tiene su interés. Esta sería una de las primeras piezas grabadas en las que participaba Italiano. Thank you. No siempre Juan Ángel Italiano va a ser el protagonista en las grabaciones que iremos escuchando. En ocasiones asumirá un rol secundario de colaborador con otros artistas. Y por ejemplo, aquí no era él quien cantaba, sino Juan Manuel Ferreiro. A mediados de los años 90, Italiano formó parte junto a Mario Lafuente del proyecto Asesinos en Canoa, un colectivo de improvisación musical y poética, y Juan Manuel Ferreiro fue uno de los artistas que se incorporaron. De ahí surgió este proyecto que asimila sonoridades de la India. Grabaron en 1999 tres temas que habrían formado parte del disco Meditaciones, que habrían firmado como Jagat Mangalam, lo cual significa en sánscrito en armonía con el universo. Pero el álbum finalmente no se publicó. Siguieron trabajando y grabando ensayos en los años posteriores. De un ensayo de 2001, cuando ya iban a abandonar el proyecto, salió esta canción Tufi Meme que hemos escuchado. Ahí Ferreiro cantaba, tocaba la guitarra y también algo de percusión. Por su parte, Juan Ángel Italiano se encargaba de diferentes flautas e instrumentos de percusión. Este dúo de Ferreiro e Italiano solo tocó en vivo una vez durante una muestra de danza contemporánea, pero han seguido colaborando ya en otras aventuras musicales. En cualquier caso, a Italiano no le gusta dejarse grabaciones en un cajón. Aunque no estén terminadas, pues las publica en Bandcamp junto al resto de sus discos. Y ya el álbum que presenta la propuesta de Juan Ángel Italiano, tal y como se ha venido desarrollando en los años posteriores, es Contextos y Vocales de 2002, un disco doble con numerosas colaboraciones. Vamos a detenernos en este trabajo durante un ratito y empezamos con el tema Rodar. Rodar y rodar, esa es la consigna en esta noche fría. Rodar esperando una estación de desencuentros con olor a ya no llega, con olor a empedrado, sabor a contra lluvia y plaza libertad abajo. 171 a ya no llega, y tal vez sean las 5 de la tarde o las 21. La memoria no es tan precisa en recuerdos borrosos, en estos volver a rodar y rodar y rodar, gastando cada vez más el velamen diapositiva de una ciudad pájaro con alas sin nacer. Y los pasos se tejen en volver, con agonía en volver a verte envuelta en ropas de la multitud, cuerpo en el asfalto y los pasos por volver, sabor a contra lluvia y un saludo al regresar, en un tren que ya no existe, a una estación helada de una estación inmensa, sobre la noche fría en una ciudad tejedora de ecos de los pasos que anuncian una herida, en los escalones del grito del regreso, en rodar a por volver. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En esta ocasión, con la primera parte de nuestro monográfico dedicado al artista uruguayo Juan Ángel Italiano. Tiene toda su discografía colgada en Bandcamp bajo licencia Creative Commons. También aparece en diversos discos recopilatorios y ha sacado una antología en dos volúmenes con la netlabel Vía Láctea, con los títulos de Poesías para tiempos de zombies y Retorno a la Babel. Esos dos volúmenes pueden ser un buen punto de partida para seguir explorando la obra de Italiano más allá de la selección que hemos llevado nosotros a cabo. La verdad es que uno entra en su página web y no sabe por dónde empezar, pero con un poquito de paciencia pues se descubren cosas muy interesantes y curiosas. En el año 2002 aparecía este CD doble con textos y vocales, textos acústicos. Le llevó casi un año de grabación en los estudios MT de Maldonado, y participaron aquí unos 20 artistas, tanto escritores como músicos. Y el doble álbum se caracteriza por la variedad de formatos de grabación, desde registros de estudio hasta cintas de carrete, grabaciones analógicas en portaestudio de 4 canales, casetes, mensajes guardados en teléfono móvil, grabaciones sacadas de la radio, etcétera. Como dice Italiano, una parafernalia de sonidos y calidades. El disco se divide en dos volúmenes con los subtítulos Con sapo y sin sapo. El primero incluye más arreglos musicales y el segundo está más bien dedicado a la poesía a capela, pero esa no es una distinción estricta ni mucho menos. Nos vamos a centrar en el volumen CD con sapo y hemos puesto el tema Rodar, con texto del propio Juan Ángel Italiano, quien también tocaba el armonio y la percusión. Y seguimos con este trabajo y el corte titulado My Will, mi testamento. My song with memory raising the mist of the time. Oh, some bad poem written between darkness and callousness. I feel from books many of the slum bitter wind. Was a united when I bear some night best that you won't descend. Oh, the ancient voice of the lineage, the bandit to be heard. Was a united when I bear so long, the age of my band body. An abyss of no fulfilled dream, a name, a surname, a future to be like that. ¿Qué te dejaré cuando muera, hijo? Tal vez algún recuerdo borroso remontando la bruma de los tiempos, o unos malos versos escritos entre borracheras y descuidos, pocos sobre libros, muchos otros llevados por el viento. ¿Qué te dejaré cuando muera? ¿Será algún consejo que nos sigas o la voz antigua de la estirpe clamando por ser oída? ¿Qué te dejaré cuando muera, hijo? Las cenizas de mi cuerpo quemadas por el fuego, una cima de sueños incumplidos, un nombre, un apellido y un futuro para ser vivido. Mm-hmm. Aquí escuchábamos por primera vez en el programa de hoy una técnica a la que suele recurrir Juan Ángel Italiano, la de manipular voces acelerando, ralentizando o superponiéndolas. En este tema, que casi tiene un toque de canto gregoriano, My Will, mi testamento, incluido en ese CD con Sapo del disco doble con textos y vocales, textos acústicos, publicado en 2002. Y seguimos con otro tema del mismo trabajo, Sobrevolaré. Sobrevolaré paisajes insondables y horizontes imposibles de abarcar. Despojaré de suciedad los rincones de mi alma y seré más. Navegará mi cuerpo en sueños que prometan hallar el final del espiral y seré más. Habrá un nuevo diseño del ángulo que auspicia la vida. Y yo navegaré las aguas de voces confundidas. Y la respuesta finalmente será sí, será sí, será sí. Y seré más. La inocencia apuntada por las nubes emergerá por el sur. En una resplandeciente mañana va a embarcar a la luz una playa de arena blanca. Y la respuesta finalmente será sí, será sí, será sí, será sí, será sí, será sí. Y seré, seré más. Y en la claridad de tu vacío oiré tu voz cuando acaricia. Y seré más. Y cuando llegue mi momento, me llamarás y responderé sí, seré más. Seré más. Caminaré por avenidas llenas de habitantes que buscan el equilibrio. Será mi dirección. Y habrá jueces veloces sentenciando lo correcto. Y a mi turno, a la respuesta de todas las preguntas, dile sí, dile sí, dile sí, dile sí. Seré más. De nuevo, voces manipuladas en este tema Sobrevolaré, al igual que el anterior My Will, con texto del propio Juan Ángel Italiano, pero en este caso con ese fondo musical a cargo de Jarotium Kuyundian, al quemanchá, que es un instrumento de cuerda con arco propio de Azerbaiyán y otros países de aquella zona del mundo. Con esto terminamos el repaso al disco con textos y vocales de 2002 y vamos ahora con un trabajo del año siguiente, la colaboración de Italiano con Federico Rivero Scarani. Este es el tema 21-10. 21-10. Mi cabeza comienza a tener milagros. Se dispara contra la red de la noche y no elegí esta condición. Ya lo saben, es que los ajustes redundarán sobre los saberes de aquellos que, siendo consumidores, poseen ciertos ingresos cuyos dígitos superan las tres cifras. Por lo pronto, caramelos, caramelos, caramulos, caramalas, 2x3 llueve a los camaroles, 2x3, 6 fueron los minutos hasta llegar a las 21:10. Láveme las manos, detestar abrir la tapa de la basura. Cámbieme de ropa, la calle tiene microbios. 28% similitud cromosómica entre chimpancé y hombre. Laboratorios médicos, paisaje de datos, fútbol y ley. Fútbol y ley, 21:10, la hora que, 21:10, el tiempo devora la vida, Baudelaire dirige el tránsito, Gustave Doré, el fotógrafo de las fiestas, caliente, caliente, azúcar, todos tus muertos te sueñan a las 21:10. Estás escuchando hoy en Intangible 23 en Todo Radio, nuestro monográfico sobre el poeta y músico uruguayo Juan Ángel Italiano. Este tema 21-10 forma parte de otro proyecto, al igual que aquel junto a Juan Manuel Ferreiro, que quedó inconcluso, pero cuyos resultados Italiano ha publicado en internet. Se trata del trabajo Noctambulario, una grabación de ensayo de 2003 de un espectáculo que nunca se realizó, con lectura de textos del propio Rivero Scarani y también del brasileño Rodrigo Petronio. Se grabó en la ciudad de La Paz, en Uruguay, en la casa del propio Federico Rivero Scarani, con una cinta de casete. Luego hubo una posterior digitalización y masterización a cargo de Italiano en 2012. Y lo llamativo de este EP es el uso de percusiones poco usuales, como la de la máquina de escribir, una botella de leche o una caja de fósforos. Y en 2005 seguimos con nuestro repaso a la discografía de Juan Ángel Italiano. Aparecía un disco dedicado por completo a la siniestra mujer de la guadaña, con el título La muerte esa, y este es el poema que le da título. La muerte, esa carnestolenda, furiosa e infeliz en la masacre de las horas idas, en el augur de la victoria y del descuido pringoso, en el dolor reñido a toda prueba. La muerte, esa piedra que muele el alma empeñada en la batalla, es el fiero cuchillito aquel en el descarne, son las uñas crecidas, clavadas en el pecho tembloroso helado de la infancia. La muerte, infeliz pesadilla que persigue tenaz en la desgracia los cobardes en su huida por las tenebrosas ruinas de la inocencia deshecha a martillazos. La muerte, esa carnestolenda inútil de la rabia, es la tibia vergüenza que nos llama, es la chillona voz de los reproches lo que parte la oscura noche cimentada. La muerte, más que centellar respuestas esperadas al borde del despeñadero, casi al golpe atroz de la venganza. La muerte. Esa. Juan Ángel Italiano ha hecho más de una incursión en las tecnologías multimedia. En 2005 editó un CD-ROM llamado La muerte esa, que recogía audios, textos, imágenes y vídeos, y que servía como acompañamiento del libro del mismo título. Un poemario, decía él, donde la muerte se regodeaba de su emporio de huesos. Y hemos escuchado la lectura del poema también titulado La muerte esa, de este trabajo a capela de 2005. Y a partir del año siguiente, Italiano irá publicando discos en formato banda bajo los nombres alternativamente de Todos Tristes Tigres, Tantos Tristes Tigres y Todavía Tristes Tigres. De Todos Tristes Tigres, de un disco de 2006, escuchamos ahora la canción Dream, Sueño. Sueño cuando el olvido hizo su trabajo y de golpe todo. todo. Las plazas desaparecieron, se vendieron las fuentes, cada árbol, todas las esquinas. La soledad glorificó su señorío en los empedrados, los rieles oxidados de tranvías, los cables de los trolleys silbaron su silencio. Los muertos salieron de la morgue exhibiendo sus autopsias. En el shopping las ofertas inundaron escaleras ya vacías. Se imprime un decreto escrito con mayúsculas: vivir será andar a ciegas entre una multitud violenta. Este disco, Pretextos y Performance, es en cierto sentido una continuación de aquel Contextos y Vocales, y también requirió bastantes meses de trabajo. Italiano estaba a expensas de la disponibilidad de los músicos con los que quería contar, y en consecuencia a lo largo del disco hay una gran variedad de formaciones, temas en los que él recita en solitario, desde eso hasta dúos, tríos, etcétera, incluso un sexteto. La mayoría de piezas son poemas a los que puso música Gabriel Italiano, hijo del protagonista del monográfico de hoy, y también hubo otras musicalizadas por Osvaldo García. Hemos escuchado la canción Dream, Sueño. Ya había aparecido como poema a capela en el anterior disco La Muerte Esa. Y aquí participaban Gabriel Italiano a la guitarra y Mauricio Trovo al acordeón. También se escuchaban algunas voces sacadas de informativos de la televisión. Y la canción que más veces ha grabado probablemente Juan Ángel Italiano en diferentes versiones y con diferentes músicos es la que viene ahora, Puedo Contarte. Thank you. tiene cuatro cortes o que la verdad depende, que la poesía puede venderte ilusiones transitorias. No mires bajo el puente, el río arrastra los cuerpos de suicidas y tú debes encontrar un sueño que perdí y que tú perderás también en su momento. Puedo contarte, hijo mío, y un mundo partido salvajemente, o que la historia la escribe el que vence. Los sueños se compran entre mentiras permanentes. No escuchas las sirenas. Hay un corso dibujado a doble flecha y esconde entre festejos el hambre de mí. Del poder de los otros, del amor que se compra, de tanto mal nacido, hijo de puta, y que olvidar es bueno, y que perdonando creces. Puedo contarte, hijo mío, que dos por tres sería bueno que te olvides de la palabra santa, y que el arrebato gobierne tu destino. Ya habrá tiempo de buscar un sueño que perdí, y que tú posiblemente perderás en el camino. Ya en el anterior poema My Will, Juan Ángel Italiano se dirigía a su hijo Y aquí ocurre lo mismo. Puedo contarte, es un texto escrito a finales de los 90. Una versión anterior había aparecido en el disco Contextos y Vocales y también volverá a grabarla más adelante. Esta era la versión de Puedo Contarte del álbum Pretextos y Performance de 2006, firmado por Todos Tristes Tigres. En esta ocasión, Juan Ángel Italiano le dedicó el tema, que debe ser bastante especial para él, a Leo Antúnez. Este Antúnez es un personaje con una historia un tanto rocambolesca. Grabó en 1972 un disco con poemas musicados muy importante en la historia de la música alternativa uruguaya. Se titula Un tal Leo Antúnez. Hay alguna copia pirata por ahí en internet, lo he escuchado y la verdad es que impacta. Y puede verse como un antecedente de lo que hace hoy día Juan Ángel Italiano. Pero es que después Leo Antúnez se trasladó a España y aquí fundó todo un emporio de medios de comunicación, comprando decenas de publicaciones antes de regresar a su país. Sea como sea, en esta versión de Puedo Contarte participaban, además de Juan Ángel Italiano, su hijo Gabriel Italiano a la guitarra, también a las seis cuerdas Osvaldo García y Jorge Silva, Mauricio Trobo al teclado y Juan Manuel Ferreiro a la batería. Ya habíamos dicho que Ferreiro siguió colaborando con Italiano después de aquel disco frustrado, Meditaciones. Entonces hemos ido comprobando cómo Juan Ángel Italiano difumina los límites entre poesía y música. Él también es un gran experto en todo tipo de vanguardias artísticas del siglo XX y le interesa el tema de la poesía fonética. ¿Qué es eso de la poesía fonética? Pues lo vamos a escuchar claramente en este fragmento de la Sonate in Urlautem de Kurt Schwitters, interpretada por Italiano. Funs bugutasa u useti wibi funs raquete rinsequete raquete rinsequete raquete rinsequete raquete rinsequete raquete rinsequete bi bu fo bo wo funs bo bo wo ro funs bo wo bo wo ro ta funs bo wo ta bo wo ro ta funs bo wo ta sa bo wo ro ta sa u funs bo wo ta sa u fo wo ro ta sa u po funs bogorota sa u po bogorota sa u po wo funs bogorota sa u po wo funs bogorota sa u po wif. La poesía fonética deja un poco a un lado el significado y juega directamente con los sonidos. Una obra muy importante en este terreno es la Ursonate o Sonate in Urlautem de Kurt Schwitters. Cuatro fragmentos de dicha pieza los incluyó Juan Ángel Italiano en su álbum de 2008 Sonate in Urlautem, junto a piezas de otros autores. Y él siguió investigando en este tema de la poesía fonética en un trabajo del siguiente año titulado School Days, del que escuchamos un tema muy breve, Ruido. Italiano tuvo ocasión de presentar su trabajo Sonate in Urlautem en varios conciertos y encuentros de poesía, y allí fue también preparando el material del CD-ROM editado al año siguiente, en 2009, School Days, también dedicado a la poesía sonora y fonética. Y hemos escuchado un tema de su invención, Ruido. Y además de Leo Antúnez, otra referencia importante y precedente de la música de Juan Ángel Italiano es Jill Scott Heron. Vamos a terminar el programa de hoy, esta primera parte del monográfico, con una versión del mítico tema de Scott Heron, La revolución no será televisada, a cargo de Tantos tristes tigres. No serás capaz de quedarte en casa, hermano. Vos no serás capaz de conectarte ni de marcar el 911. Vos no podrás aspirar cocaína y saltar durante los comerciales de cerveza. Porque la revolución no será televisada. La revolución no será televisada. La revolución no será traída a vos por Epson con cuatro cartuchos sin interrupciones comerciales. La revolución no mostrará imágenes de Obama soplando una corneta, ni la dirección de un delivery de McDonald's o de Cangre Burgers para comer chatarras en un shopping de primera. La revolución no será televisada. La revolución no será traída a vos por los premios Oscars, y no habrá estrellas, ni Angelina Jolie, Brad Pitt o el Piñe y la Fernández. La revolución no dará su boca sensual. La revolución no deshacerá el puto Mercosur. La revolución no te dirá qué delgado estás, porque la revolución no será televisada, hermano. No habrá fotos tuyas junto a Barney empujando el carrito del súper, ni la compra con tarjeta de los muertos a plazo, ni fotos celulares, ni imágenes en directo por TV en una ambulancia robada. La CNN no podrá predecir la fluctuación de la bolsa de Tokio o dar un informe de los suburbios del mundo. La revolución no será televisada. No habrá fotos de cerdos degollados, hermanos, en la repetición instantánea. No habrá fotos de cerdos degollados, hermanos, en la repetición instantánea. No habrá foto de Tyson comiendo orejas de niños desamparados. No habrá cámara lenta, o sigue la vida de Truman paseando por la plaza con banderas rojinegras y estandartes de Greenpeace preparados solo para la ocasión adecuada. La salida ya no será tan políticamente correcta y a las mujeres no les importará si finalmente se casa Meet con Carrie en Sex in the City, porque la gente pobre y sucia estará en la calle en busca de un mejor día. La revolución no será televisada. No habrá más destacados en el 10, ni noticias, ni fotos de ninguna mujer del Cantegril vociferante, ni de ninguna modelo respingando la nariz. La canción no será escrita por Jaime, ni cantada por el Pepe, ni el Sabanero, ni mucho menos por Nasser, los Caranchos, la Lenin, ni por la Vela Sana. La revolución no será televisada. No será de la derecha después de un mensaje, ni de un tornado blanco, ni de un rayo blanco, ni de gente linda disfrazada de izquierda. Vos no tendrás que preocuparte de una paloma en tu dormitorio, un tigre en tu bañera o el gigante en la taza de café. La revolución no va mejor con Coca-Cola. La revolución no combate los gérmenes que pueden causar el mal aliento. La revolución te pondrá en el asiento del conductor. La revolución no será televisada, no será televisada, no será televisada. La revolución no tendrá botón de rewind, hermano. La revolución será en vivo y en directo. Gran versión, sin duda, del clásico de Jill Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised. La revolución no será televisada. Juan Ángel Italiano actualizaba las letras e intercalaba referencias de su propio país. Le acompañaban Gabriel Italiano a la guitarra, Mauricio Trovo a los teclados y los hermanos Tabeira de la banda de rock instrumental Frodox, con los que seguiría colaborando a partir de ahora, Damián a la batería, Bruno al bajo y Germán Tabeira también al bajo. Esto forma parte del disco de 2010, El Sembrador de Rayos, de Tantos Tristes Tigres, con un repertorio que tocaron en dos conciertos en septiembre y octubre de 2009. Unos meses después, el 10 de abril de 2010, se juntaron de nuevo en el estudio y grabaron el disco. Y hasta aquí llega la primera parte del monográfico. El próximo miércoles seguiremos repasando los trabajos más recientes de Juan Ángel Italiano. Nos despedimos, por tanto, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos has podido seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Te dejo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y Twitter. Y contamos con el blog intangible23.blogspot.com, con todos los programas subidos ahí en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.